Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Objeción de conciencia, educación sexual y libertad religiosa. Fragmentos del discurso anual que Benedicto XVI pronunció a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Autor: Su Santidad Benedicto XVI. Fuente: Servicio de Información del Vaticano. Dirigiendo nuestra mirada de Oriente a Occidente, nos encontramos frente a otros tipos de amenazas contra el pleno ejercicio de la libertad religiosa. Pienso en primer lugar en los países que conceden una gran importancia al pluralismo y la tolerancia, pero donde la religión sufre una marginación creciente. Se tiende a considerar la religión, toda religión, como un factor sin importancia, extraño a la sociedad moderna o incluso desestabilizador, y se busca por diversos medios impedir su influencia en la vida social. Se llega así a exigir que los cristianos ejerzan su profesión sin referencia a sus convicciones religiosas o morales, incluso en contradicción con ellas, como por ejemplo, allí donde están en vigor leyes que limitan el derecho a la objeción de conciencia de los profesionistas sanitarios o de algunos profesionales del derecho. En este contexto, es un motivo de alegría que el Consejo de Europa, en el mes de octubre pasado, hayan adoptado una resolución que protege el derecho del personal médico a la objeción de conciencia frente a ciertos actos que, como el aborto, lesionan gravemente el derecho a la vida. Continuando mi reflexión, no puedo dejar de mencionar otra amenaza a la libertad religiosa de las familias en algunos países europeos, allí donde se ha impuesto la participación a cursos de educación sexual o cívica que transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón. En esta solemne circunstancia, permíteme explicar algunos principios que inspiran la actividad de la Santa Sede y de toda la Iglesia Católica ante las organizaciones internacionales intergubernamentales, a fin de promover el pleno respeto de la libertad religiosa de todos. En primer lugar, está la convicción de que no se puede crear una especie de escala en la gravedad de la intolerancia contra las religiones. Desgraciadamente, una actitud semejante es frecuente y los actos discriminatorios contra los cristianos son considerados precisamente como menos graves, menos dignos de atención por parte de los gobiernos y de la opinión pública. Al mismo tiempo, se debe rechazar también el peligroso contraste que algunos quieren establecer entre el derecho a la libertad religiosa y los demás derechos del hombre, olvidando o negando así el papel central que el respeto de la libertad religiosa tiene en la defensa y protección de la alta dignidad del hombre. Todavía menos justificables son los intentos de oponer al derecho a la libertad religiosa unos derechos pretendidamente nuevos, promovidos activamente por ciertos sectores de la sociedad e incluidos en las legislaciones nacionales o en directivas internacionales, pero que no son en realidad más que la expresión de deseos egoístas que no encuentran fundamento en la auténtica naturaleza humana. Por último, es necesario afirmar que no es suficiente una proclamación abstracta de la libertad religiosa. Esta norma, fundamentalmente de la vida social, debe ser aplicada y respetada en todos los niveles y ámbitos. Quisiera reafirmar con fuerza que la religión no constituye un problema para la sociedad, no es un factor de perturbación o de conflicto. Quisiera repetir que la Iglesia no busca privilegios ni quiere intervenir en cuestiones extrañas a su misión, sino simplemente cumplirla con libertad. Invito a cada uno a reconocer la gran lección de la historia. ¿Cómo negar la importancia de las grandes religiones del mundo al desarrollo de la civilización? La búsqueda sincera de Dios ha llevado un mayor respeto de la dignidad del hombre. Las comunidades cristianas, con su patrimonio de valores y principios, han contribuido mucho a que las personas y los pueblos hayan tomado conciencia de su propia identidad y dignidad, así como a la conquista de instituciones democráticas y a la afirmación de los derechos del hombre con sus respectivas obligaciones. También hoy, en una sociedad cada vez más globalizada, los cristianos están llamados a dar su aportación preciosa al fatigoso y apasionante compromiso por la justicia, al desarrollo humano integral y a la recta ordenación de las realidades humanas, no solo con el compromiso civil, económico y político responsable, sino también con el testimonio de su propia fe y caridad. En este sentido, la figura de la Beata Madre Teresa de Calcuta es emblemática. El centenario de su nacimiento se ha celebrado en Tirana, en Skopje, en Pristina, así como en la India, que le han rendido un vibrante homenaje, no solo a la iglesia, sino también las autoridades civiles y los jefes religiosos, sin contar personas de todas las confesiones. Ejemplos como el suyo muestran al mundo cuánto puede beneficiar a la sociedad el compromiso que nace de la fe. Que ninguna sociedad, pues, humana se prive voluntariamente de la contribución fundamental que constituyen las personas y las comunidades religiosas. Por eso, mientras formulo votos para que este nuevo año sea rico en concordia y en progreso real, exhorto a todos responsables políticos, jefes religiosos y personas de toda clase a emprender con determinación el camino hacia una paz auténtica y estable, que pase por el respeto del derecho a la libertad religiosa en toda su amplitud. Encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Indemi.